temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM Maculi Ñuñoa y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio. Toda una leyenda en el deporte chileno. Sabes que estoy un poco preocupado, porque iba en la micro y un tipo en invierno, bueno, ya llegó el invierno, se supone, o el otoño, está a punto de llegar el invierno, un tipo estornudó. Po. Entonces, ¿en serio? Obviamente yo de buena educación le dije, salud. Po. Y quedé urgido porque el tipo dijo, gracias, güey. ¿En serio? Buenas tardes, le decimos a todos nuestros amigos oyentes, ahora sí nos escuchamos bien, hombre. Nos escuchábamos algo bajitos al inicio del programa. Saludamos a quien responsablemente llegó minutos antes del inicio del programa, ahora sí, con propiedad, Francisco Caneo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, don Raúl, Rodrigo, a todos los oyentes de La Rompieron. En una semana... ¡Oh, ya está repudiado! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo saludo atentamente. Ya, ¿por qué abuchear? Yo creo que es necesario, antes de comenzar con la chimuchina nacional e internacional, pasar al Tribunal de Penalidades de La Rompieron Radio para... Que nos explique la razón, las circunstancias del por qué usted, en un programa anterior de nuestros amigos de Versus, salió explicando el desarrollo del rodeo en Chile. Bueno, recordar que los muchachos de Versus son compañeros míos, entonces me dieron un favor y yo amablemente... Usted le hizo el favor. Pero periodístico. En el sentido de la palabra, claramente. Pero siempre auspiciado La Rompieron. Ah, ya. Siempre auspiciado por La Rompieron, eso es bueno. Por lo menos ya... Claramente, ¿no? Pero parece que no convenció mucho... No, fueron convencidos. Ganamos el debate. Ganaron el debate. Ganamos. Bueno, no nos vamos a meter en las honduras de aquel tema, de todas maneras. Corto y preciso, pequeña encuesta entre tres acá. Rodrigo Retamal, ¿usted ha visto bueno o visto malo el rodeo? El rodeo es un deporte que personalmente aborrezco. Yeah. En lo personal es un deporte cuico, latifundista y que propicia el maltrato animal. Ya. Yeah. Es un deporte que no tan solo odio, sino que lo aborrezco con todo el alma. ¿Pero nos puede decir sí o no o es demasiado para usted? ¿Pero cuál fue la pregunta específica? La pregunta era encuesta, ¿sí al rodeo o no? ¿O no al rodeo? Definitivamente no al rodeo y me da vergüenza que sea tomado como el deporte oficial de este país. No. Bueno. ¿Y usted, don Francisco Caneo, dice que sí? Póngase en el lugar del novillo. Opiniones divididas. Yo tampoco soy muy partidario del rodeo, pero es mucho más tiempo el que se practica el deporte. Oiga, que mi opinión en la radio, así que poco puedo decir también. Oiga, maestro, ¿sabe quién está de aniversario hoy día? ¿Quién? Los que hacen problemas siempre al ingreso de los estadios. ¿Quién? La policía uniformada. Así que un saludo para... ¿Quién vamos a saludar? No, oiga, por favor, hay que saludar a los hombres de verde que... Que nos cuidan cada noche, duerme. Sí, tranquila. Que cuando se aburre se ponen a sacar parte en las calles donde pasan menos autos. Por favor, duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte. Oiga, a propósito de informaciones policiales, en el sur de Chile está la escoba con el caso de un... No sé si llamarlo hombre, pero que... Porque su mujer o su pareja no quiso abortar, el tipo le dio un par de... O sea, no, le propinó varias estocadas... Corto punzante, el tipo se llama Nelson Mores y para quienes tienen la duda es hijo del Nelson Mores que muchas veces asumió de emergencia como técnico de Provincial Osorno. No puede ser. Me morí. Un dato para la gente que tenía la duda. un muy mal dato de todas maneras, aun cuando se encuentre ligado al fútbol, el hombre no merece ser para nada, ni siquiera yo diría, no sé, ya me dejó sin palabras. Yo creo que ni siquiera el tipo merece ser mencionado como un hombre, como una persona normal, después de lo que acaba de hacer. Fuera de la chimuchina que se cuenta también dentro de los medios, esa de que, ay, esa cuestión es femicidio, que esa cuestión es parricidio, todas las cuestiones raras que bueno, pero deje tema, va cambiando el Transantiago, que está... Ya. Estamos hablando de fútbol, pasamos claro. Por dar un dato futbolístico ligado al fútbol policial, pero al fin... Ya, futbolístico, mejor saludemos a nuestro amigo Ginastro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, aquí haciendo lo posible, lo imposible para llegar a tiempo a este prestigioso programa, porque en realidad va a variar de nuevo con problemas, pero no fueron domésticos. Se fueron de botellazo. Uf. No. Mucho por hoy, metámonos. No, otro tema para capear entre Santiago, que la micro me volvió a dejar como a 3 cuadras, se paró el paradero y aquí estamos. ¿Qué mal es esa cuestión cuando el paradero está lleno y se saltan los paraderos, pero cuando están vacíos y uno quiere que se paren un poco antes, un poco después, te mandan a la cresta? Ya, démosle. Eso, ya, esto la rompieron. Eso, la rompieron. Vamos con el fútbol. Primera división. Uf. ¿Sabe usted que volvió a jugar Hernán Caputo? A ver, pero ¿a quién quería felicitar? Para que ya vamos a comenzar. Cambiando el Transantiago. Sí, muchas gracias. El otro día estaba muy bueno. Listo. Muchas gracias. Hernán Caputo no tan solo jugó en la U. Después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Después de 6 meses. Después de por lo menos 6 meses de toda esta temporada. Pero fue el capitán de la U. Eso, usted lo está diciendo por como para que veamos el nivel de las otras personas que están jugando. Que capitán, o por qué. ¿Qué está insinuando? Pero yo creo que, por ejemplo, Nicolás Larrondo podría haber sido el capitán. O Ángel Rojas. No, pero Ángel Rojas no. O Miguel Coronado. Miguel Ángel. O Felipe Seymour, que ha estado entrenando con el primer equipo. Claro, así es que más regularidad tuvo. Hernán Caputo no va a jugar de aquí a 6 meses más, pues si vuelve Miguel Pinto. Para darle una alegría al pobre Caputo, que está todo el semestre haciendo banca. Banca de Miguelito Pinto. El problema es que Hernán Caputo tiene un mal recuerdo en torno a los partidos que ha jugado con la U y un mal récord, que es el de no haber ganado ningún partido con los azules, ni siquiera amistosos. De hecho, perdió un partido con Iberia. Con Iberia, que fue transmitido hace un año, creo. No, más. Pues, ¿un par de años? Jugaba Lucas Palma en Iberia, tiene que ser el 2006. Ah, jugó en rugby. Entonces, es complicada la situación de Hernán Caputo, un portero que en su momento estuvo en equipos como Palestino, como Unión Dígalo, Española. Mufa. Y que la U no ha dado. ¿De quién? No, pues al revés. Pues. ¿Y quién entró? Se le acabó la racha, ¿no? A diferencia de los otros que se fueron seleccionados, ¿quién entró a arruinar la racha de Pinto? No recuerdo, ¿no? Usted sabrá que el fútbol hondureño me importa menos que... el Chapita, que duró menos que un Candy. ¿Y eso, candy, y eso le habrán hecho esa magia caribeña y...? Claro, enterraron un ratón en el área y... Por favor, no jugó ni Guevara, uno de los grandes jugadores de la época... Ronald Cerritos. En ese equipo hondureño. No tuvo David Suazo, el gran goleador que estuvo el chupeto hondureño, dice usted. Hombre del Inter, creo que todavía, ¿no? Claro. Todavía del Inter. Todavía del Inter, ex Cagliari. Bueno, de hecho juega a los naipes con Luis Jiménez en la banca. Otras cosas varias que vamos también. Vamos a estar repasando en la chimuchina internacional. Bueno, y este caso de la U que finalmente empata con la Universidad de Concepción y el gol más encima, para no faltarle mayor zozobra al equipo de Caputo, Lorenzetti lo hace con golpe de cabeza. Uno, el jugador de tan solo 1,68 m de estatura, te hace un gol de cabeza. Pero para ser justo, ese gol no fue culpa de Caputo, fue culpa de la defensa. O sea, tuvo la mala suerte de que justo el día que Caputo jugó en la U, tuvo a esa defensa. Claro. De Rivera, la Rondo y Rodrigo Jara. Bueno, en todo caso ahí Sergio Marcarián mostró la hilacha una vez más, porque en un momento señaló de que el campeonato nacional incluso tenía más importancia que la Copa Libertadores. Bueno, que me explique la importancia que tiene ahora después de presentar esa alineación frente a la U penquista. Está complicada la cosa con esto. ¿Usted cree? Pero no, pero espere, yo creo que eso es ser señor de más. ¿Por qué? Porque obviamente que Marquerel tiene pensado y tiene claro que la importancia del campeonato nacional, sobre todo con la deuda histórica que tiene la Universidad de Chile en los últimos años, Pero el problema es que ya están prácticamente clasificados los playoffs. Entonces, no puede decir, ah, claro, Marquerían demuestra que no hay importancia porque en este partido no arriesgaba nada, sí, pero en el otro partido la Libertadores. Pero la U estaba peleando la Copa Sudamericana. Incluso la U está arriesgando el segundo lugar. Sí, pero es que es matemáticamente casi imposible que la U no clasifique a los playoffs y este partido ya no representaba ningún riesgo. ¿Cuánto vale clasificar a los en términos monetarios para la U? ¿Cuánto vale clasificar a los playoffs? No vale nada. Pero clasificar a la Copa Sudamericana, pasar de fase en la Copa Sudamericana, son varios billoncitos que por ahí también va un poco. Pero ahora no sé, ahora se encuentra a 7 puntos. Bueno, con un partido menos. Podría quedar a 4. Podría quedar a 4. Perfecta situación. A falta de 3 fechas. Pero entonces yo creo que en realidad no es una cuestión de decir, oye, Marquerían no se está preocupando. Hay muchas cosas criticables para Marquerían, pero no puede decir que no se está preocupando de los playoffs. Él hizo su pega con los playoffs. Y está haciendo su. Y ahora está haciendo la movida y la jugada estratégicamente más inteligente, que es el tema de meter todas sus fichas en el único partido que le puede provocar un punto de inflexión. No, y aparte tiene el partido decisivo con Aurora en Bolivia. Eso está ahí hablando. El tema es discursivo. O sea, si dice que Marquerían le va a dar importancia, incluso. Pero más se la dio, ya, se la dio. Mire, pero yo creo que ustedes están tiene que hablando de más. No necesario. Bueno, se viene un partido importantísimo. Aurora de Bolivia. ¿Usted cree que va a pasar? Dirigido por Julio César Valdivieso. ¿Usted cree que la U va a pasar? Yo creo que pasa la U. Juegan en Cochabamba. Yo no creo, yo creo que imagínense va a pasar. Cuánta coca van a mascar los jugadores universitarios para capear la altura. Oiga, dicho sea de paso, la U viaja el mismo día a Cochabamba. La coca sí, es un problema. La ambientación. Y aparte, ojo, que el ambiente en la U no está bueno. O sea, después del asado, que hago una aclaración: no fue un asado, fue un cocimiento. El encargado de prensa de la U me lo ratificó, no fue un asado, fue un cocimiento. El chef de la Universidad de Chile. ¿Por qué terminaron todos cocidos? No, con cocimiento, marisco, longaniza, eso. Ese tema más lo que salió de que Marquerían no habría pedido ni a notario, Oliveira ni a notario. Entonces no está bueno el ambiente en la U. Oiga, y ayer también ratificó, el día sábado ratificó también que él no lo había pedido. Y como discrepando con la opinión pública. ¿Usted está medido? Oiga, y en ese cocimiento, ¿usted sabe que los cocimientos se hacen con vino blanco? Sí, pues. Para darle fuerza. Sí, pues. Sí, pero con el calor, el alcohol. El alcohol se evapora, se obvio. Habrán tenido. No se evapora el vino, se evapora el alcohol. Claro, el alcohol se fermenta. Como está el domingo en la mañana. O a lo mejor usted, Raúl, consumió el cocimiento frío. Por eso se para nada. Para nada. Ya. No, pero mire, para ser justo, es muy difícil que clasifique a la U. Todos sabemos el tema de que viaje el mismo martes, el tema de que a Gremio tiene que ganarle a Boyacá y probablemente no se vaya a quemar con su figura porque ya está listo. Entonces, claro, todas las fichas en realidad juegan en contra, pero ahí está el factor de que yo creo que se puede dar. Yo creo que se puede dar. Yo no creo que la U clasifique. Bueno, de ahí apostamos. ¿Qué le apuesta? No, hay que leer una apuesta a Rodrigo. Que pague primero. Hasta que yo no pague mi apuesta, yo no voy a apostar más en este programa. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pasemos. Pues, pero la U no es el único equipo. Otro que está con récord, pero no post negativo, es Gualberto Jara. El en algún momento desconocido director técnico de la Universidad de Concepción, porque muchas veces no era nombrado más que para colocarlo en los diarios como parte de las estadísticas. Ahora, como DT del Cacique, está invicto. Bueno, dos partidos han pasado, ¿no? Hasta pero está invicto. Claudio Borghi en su primer partido lo perdió, de hecho. Y más encima, Eric Guerrero está 100% en la banca de Municipal Iquique. No ha subido, ¿ah? Derrotó 3-1 a O'Higgins de Rancagua el día sábado. Y San Paulo está pedido. Pero de todas maneras, allá en Iquique tienen muy buena memoria y eso es lo bueno de los iquiqueños. Esperemos tal vez contactarnos con Pablo Lonza, del cual no se sabe nada, está desaparecido en acción allá en el norte. Perdón, Pablo Lonza ayer fue a ver el partido de Bolivia con Perú por el Sudamericano Sub-17, no sabía cuál de los dos hacerle barra. pero para el iquiqueño, a lo Pablo que iba Lonza. Que tenían memoria y aprovecharon la llegada del director técnico de Perú Sub-17, Juan José Oré, para hacerle el homenaje merecido allá en tierras iquiqueñas. Goleador, dicho sea de paso, goleador del campeonato jugando para Deportes Iquique el año 88. Claro, o sea, tiene muy buenos recuerdos el peruano Orey también el equipo de Iquique, aunque claro, el Municipal Iquique está representando a esa ciudad, cuando en los tiempos donde jugaba Oré era el equipo de Deportes Iquique. Oiga, usted, oiga, oiga, hablando de entrenadores, Jorge Campo está entrenando a Paraguay, ¿cierto? Sí. El ex católico. Exactamente. Campeón con la UCE, el mundialista. Jorgito Campo. Ah, dale un hijo. Pero, sí, Jorgito. Faltó un poco, pero. Jorgito Campo. Pero el tema, un tema que ya habíamos tocado la semana pasada, el estado de la cancha, ¿cómo está? Pésima. ¿Cómo se queso. Pensó en esa? Bueno, ya lo dijimos latamente. Y, sí, pero y se van a la... Esto es solamente para, bueno, corroborar cuando, los cuando, dichos. Cuando termine el campeonato, ahí se va a ver cuán mala quedó la cancha. Que ya antes del Sudamericano no era mala, ahora va a ser peor. ¿Usted sabe que el negro anotó? ¿El negro ¿Usted? La metió adentro? No, no, yo oh, no, yeah. Hombre. ¿Ganora? Hablamos de Ekele Udoyó, que hizo un gol feo, pero hizo un gol. ¡Toing! Es el primer africano en anotar un gol desde los tiempos de John Denis Banga. Banga, Banga. El de Coquimbo, el negrito, el caiberunés de Coquimbo. ¿Hizo un gol, Banga? Sí, por la Copa Chile. Mire. De ese año, que fue la última Copa Chile antes de la del año pasado. Interesante. Le hizo, no recuerda que le hizo el gol, para qué la voy a vender, pero hizo un gol. De hecho, gracias a ese gol, Jan Denis Wanga se quedó en el equipo. Interesante. Es como Lucho Mena cuando le hizo el gol a Audax Italiano en la final del año 2006. Claro, claro. Mire, cosas varias. ¿Qué le digo yo, perdón? ¿Será el primer delantero nigeriano que anota en el fútbol chileno? No he conocido registros que... Porque Usoma no hizo ningún gol en Rangers. ¿El sudafricano de Palestino? No, no, pero nigeriano. Nigeriano. No, pero hablando de jugadores africanos en globalidad, ¿habrá hecho un gol? Sí, el sudafricano al que posteamos alguna vez la rompieron, sí, sí hizo gol. ¿Luke Besal ha hecho goles? Tengo pero no, nunca jugó en equipos de primera. No, claro. Por eso le digo, o sea, ningún nigeriano ha anotado probablemente en el fútbol chileno de primera división, porque, insisto, Usoma no hizo ningún gol, Austin Hamlin y Pius Daniel no alcanzaron a debutar en Colo-Colo, y los nigerianos de Osorno se mataron de frío y se devolvieron a África. Lamentable, ah, pobre situación. No, ¿qué? Pero es que allá en Nigeria jugarán con las vacas. Oiga, pero los diarios nigerianos habrán hecho eco del gol de Kele Udoyó. ¿Por qué con las vacas? No sé, es que... Eso es en la India. ¿Qué tiene que ver las vacas en Nigeria? De hecho, con chocolate darán las vacas en... Ya. Oiga, no quiero ningún comentario anti... Nigeriano, nada, con todo respeto. Igual no le sirvió mucho tampoco yo marcar el. Oye, y eso que. El partido. Perdón, y eso que. Oye, Santiago Morley. Perdón. ¿Se acuerda usted en la cisterna cuando habían vacas a los costados del estadio municipal? Claro. Ahora en la cisterna, ayer hubo 11 vacas. Y ahora hay caballos. Que jugar con la camiseta de Rangers. Que ojo, no corría. Se venía a venir. Se veía venir. Dele al tiro con el fútbol. No, si ya pasó. Porque se lo. Ayer ya pasó. Pero fue una reminiscencia. Ojo, los que no. Los que escuchan la rompieron radio y no saben. El Estadio Municipal de la Cisterna está rodeado por algunos sectores con... peladero, digamos. Cercos de caballos, de los cuales ahí también son sus necesidades los equinos y termina apareciendo en el orcillo en el verano con el calor, que no es para nada agradable. ¿Eh? Así que uno... Oye, no va a decir que usted en verano se va a pasear al Estadio de la Cisterna. Ha quedado muchas veces para allá y ya, bueno, estoy ya. Medio mareado. Bueno. Eso es lo que pasa en torno a el fútbol chileno, sin olvidar lo que hace La Serena, que está muy enojados allá, pero no necesariamente por el trabajo que hace Víctor Hugo Castañeda, sino por el presidente del club, Mauricio Echeverri. Seguramente le echan también la culpa por la baja cantidad de refuerzos que ha tenido esta temporada el equipo de La Serena. No obstante, si llegara a renunciar Víctor Hugo Castañeda, que no ha tenido para nada una temporada buena en este equipo, ¿sería el regreso de Iván Castillo? ¿De Dante Peche? ¿De Rocky Mercury? No. ¿De Dagoberto Olivares? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero Víctor Hugo ha estado bastante el regreso de José Zulantay también, que no tan solo identificó en Coquimbo, sino que también en La Serena. Inclusive tal vez habría que investigar un poquito más, pero podría tal vez quebrar el récord de... tiempo de un director técnico en un mismo equipo. Víctor Hugo Castañeda, desde el año 2000. El Alex ¿usted dice 2. Que podría llegar a ser el Alex Ferguson chileno? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero aunque queda tiempo, no creo que esté tanto. ¿Pero sabe. Cuál es el récord actual? ¿Del 2003 está Castañeda? Castañeda. Del 2003, claro. Reemplazando justamente a Dagoberto Olivares. No, actual fue el director técnico con más tiempo. ¿En el mundo o en Chile? En Chile. ¿Quién? Castañeda. Castañeda el ahora. Lleva, el que lleva más tiempo consecutivo acá en la actualidad. Equipo. Castañeda. En la actualidad. Sí. Mire. 6 años. 6 temporadas. Espectacular. 12 campeonatos. Lo que no habla muy bien del. No habla muy bien del trabajo de Deportes La Serena. Pero usted sabe también que no. No, pero a ver, pero un momento. No. O sea, Castañeda en un momento clasificó a Deportes La Serena a una semifinal de un torneo de clausura, sí, no recuerdo el año. 2005, que fue derrotado por menos han matado. Por menos han matado Alex Comas. cuando jugaba Felipe Flores. Por menos han matado a otros directores técnicos. Yo creo que la Serena hay problemas de morlacos que no quieren soltar, y Víctor Hugo también aparece como la mejor alternativa frente a eso. Bueno, yo creo que van eso más que en el trabajo. No ha tenido campaña buena y campaña mala la Serena. Sí. La campaña del año pasado estuvo bastante decente, por lo demás. Sí, ha tenido otras que no han sido tampoco buenas. Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con Católica, ¿no? Ya, vamos. ¿Qué va a hablar de Católica, que se queda fuera de los playoffs? No, que... ya no hay equipo para hablar, ya no. Es que... ¿Qué tema? ¿Qué respeto puede tener un equipo? Mira, que viene a hablar. ¿Qué respeto? Un hombre que está en los potreros, tratando de subir. Yo no quiero bajar acá. Con más historia que usted. Hace una semana le ganó a la Católica 2-1 y usted me dé una broma. ¿Y todavía están celebrando? ¿Qué pasó con la Católica? Se le lesionó. Menos mal. Facundo Jorge. 6 meses fuera. Imboden. Sí. Facundo Lentoden. Nada, se. ¿Qué se? Rodilla, 6 meses fuera. Así que vamos a armar una buena defensa ahora que Facundo la está vendiendo mucho en la defensa católica. ¿Será el regreso de Mauricio Segovia a la Católica? Puede ser. Está jugando en Osorno y no lo hacen tan mal, y está jugando volante con tensión Mauricio Segovia en su posición. Sí, no, pero es que vuelva Centeno a la de libero y juegue con el regreso con de Álvaro Acevedo. Yo espero ver en algún momento a Marco Biskupovic en la posición defensiva. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? No puede. Sáquenlo a aplausos. Yo creo que hay que darle una bienvenida como corresponde. Sí, como se merece. Perdón, ¿viene con los dos calcetines? Voy a... Es una talla interna esa. Increíble, ¿eh? Oiga. Lo que acaba de llegar acá. ¿Cómo que lo que acaba de llegar? Lo que trae la ola. No, ese es la llegada de don Rafael. De un grande. No. Eso sí está, los aplausos respectivos. Y se toma su tiempo, se pasea de lado a lado con Marco Antonio Figueroa. Buscando una silla. Claro. Siéntese, pues, hombre. Tengo silla. Si no hay silla, pues. Pero busque. Que vaya a dejarle una ya. Oiga, disculpe, jefe, voy al tiro, ¿ah? Para que no se enoje. Un saludo a todos los auditores de La Rompieron. No había podido estar acá por diferentes razones. Para quedar mayores. Laborales, razones laborales, hay que aclarar. Pero de todas maneras, muy contento de poder volver y estar en el programa hoy día. Y también saludar a mis compañeros. Disculpe, varios jefe. De ellos, varios de ellos felices. Algunos cerca de la punta de la primera vez. Otros sufriendo. Y usted en la punta, como siempre, ¿no? Y otros ¿usted, sufriendo aún más. Usted se escuchó con el amigo. Jefe, la silla para que no se enoje, jefe. Disculpe, usted, perdón, en la asistencia usted se escuchó con el amigo Marambio, ¿cierto? Exactamente, con Don Luis Marambio. Yo fui a la barra de Ranger, ahí estaba tomando nota. En la barra. ¿Sí? Yo lo acabo de ver corriendo los leones. Va a ser tema las declaraciones de su técnico. No, si no digas. Ya lo leyó. Ya lo fustigué. Un fustigamiento, pero. El equipo no mereció perder. O sea, yo. Bueno, de recién, ya que te incorpora a los jugadores de Ranger. En este programa lo acabo de tratar de vaca. 11 vacas. Pero bueno, y lo peor comparado con las 11 vacas que están al lado del estadio de la cisterna. En otra ocasión. Otra ocasión. No me pareció más chanta que Mariano Dorado. La declaración de su técnico. Oh, chantísimo. Muy chanta, realmente muy, muy chanta, porque ayer Rangers y Palestino en realidad fue un partido bastante malo, un partido muy aburrido. Yo de la siguiente forma: si existiera la posibilidad de que los dos equipos perdieran y perdieran 6-0 cada uno, eso debía haber pasado con Palestino y Rangers ayer. Pero de todas maneras, sabes que el resultado fue meramente un gol así que sale de la nada, de una jugada individual, de un error también defensivo de Rangers. Entonces, en el fondo. Lo que dice ahí el Oscar del Solar, que poco más que ellos vinieron a buscar el partido, que se merecieron más y debió haber sido un empate. Y como dice aquí nuestro compañero Rojinegro, debió haber sido 6-0 cada uno de derrota porque fue un partido muy malo. Bueno, pero estamos hablando de otro equipo que está pedido que se va a quedar fuera de los playoffs con Universidad Católica. No, estás loco. No, hay un tibio empate en San Carlos, un buen partido, sí, un buen primer tiempo. Oiga, de ambos, explíqueme una cosa. Y un segundo tiempo malo. ¿Por qué en el estadio de San Carlos? No sé si usted fue al estadio ayer. No pude entrar al estadio ayer porque no quedan boletos. ¿Qué pasó con la barra de la Católica? No sé si, porque en el sector que sea del estadio siempre queda la escoba. Primero fue en el sector de donde se ponen los cruzados, donde la debajo, barra Católica, debajo del marcador. El hincha norte, el hincha sur se llama. El hincha sur, bueno, al otro lado será el hincha norte. El hincha norte ahí donde siempre voy yo. ¿Qué pasa con el público en Católica? ¿Y qué pasa con el estadio? Porque ayer hubo mucha gente que se quedó con la entrada en mano sin poder entrar. Sí, claro. Fue, que también Católica está haciendo muchos convenios, muchas entradas que son regaladas a la gente católica. Y yo creo que tampoco la gente católica esperaba que el estadio se llenara. Pero entonces no ven, lo que es la desesperación por tener hincha. eso por una parte, y por otro lado, bueno, ¿por qué regalan más entradas de la capacidad del estadio? No, que, pero... que es un problema que, claro, se la achaca a los equipos chicos cuando llegan a instancias grandes, que siempre hay problemas. Sí. Pero Universidad Católica, bueno, si son equipos chicos, no. Pero es un equipo que igual tiene. Por último, se la da adelante. Y no tendría, claro, por qué pasar esto. Oiga, ¿sabe? A propósito de qué leudo yo, tengo el teléfono de qué leudo yo. Yo también lo tengo. Pero habla inglés, ¿no? Only speak English. Sí. Only English. Ya vos tírenlo. Le hacemos la entrevista acá. En inglés. Vamos traduciendo. No, pero la hacemos para otro día. Para otro día con más tiempo. Con más preparación. No, el hombre se lo merece. ¿No? Además, ya estaría terminando recién el entrenamiento de La Serena, si es que lo hicieron en la mañana. Oye, pero siguiendo con el problema de la barra, la Católica, usted no se acuerda, señor Caneo, pero la última vez que hablamos, yo le había mencionado el problema de la barra a la Católica y usted me dijo que iba a averiguar qué pasaba. Porque... Sí, el hidrato lo tiene la barra que se llama la Ren Católica, que son... gente que se tomó, que llegó a la barra creo que hace un año o dos años. Sí, eso es bien reciente. Y es como el lado más, entre comillas, más violento de Católica. Yo soy cantante en la zona norte del estadio, y igual había un problema, no se acuerda usted, el año 2003 con Wander, una vez que fue un 4-0 a favor de Católica, que hubo unos desmanes entre cuando en ese Wander. Partido jugó, estoy confundido, quiero decir que en ese partido Wander jugó Baldo Moreno y Mariano Sorrentino, pero esa vez lo ganó Wander, fue otra ocasión. No te lo pero jugó el sí, jugó con los buenos en Católica ese partido. Qué delantero año más técnico. Oiga, pero tenemos más primera división o vamos con alguna chimuchina. No, yo creo que con eso ya terminamos primera división. Unión Española es puntero. Y un empate con el Queen, creo que lo persiguen desde cerca Morning y la Universidad de Chile. Curicó Unido, ¿qué pasó con él? Podría hablar con mucha propiedad porque no, obviamente no pude ver el partido porque no se televisó. Pero de todas maneras, consignar las imágenes que se vieron, la última jugada que se pierde de JJ Albornoz con el arco descubierto. Así que podría haber sido el triunfo hasta curicano. Hasta los ex jugadores de Rangers están dando la hora. Lo importante de todas maneras es mencionar que no hubo desórdenes, no hubo problemas, no hubo pelea y todo ese cuento triste que ya nos tiene aburridos del fútbol chileno y que ahora está agarrando la Católica esa mala costumbre de ensuciar los espectáculos deportivos. Yes. Amigo, perdón. ¿Vamos a la B? ¿Alcanzamos? Vamos a la B. Siempre hay una primera vez. No, con ese mismo título de todos los veranos en los diarios. Claro. Cuando hacen el especial de la primera. Bueno, de hecho la sección tiene un nombre tan original puesto por el amigo acá. No hay primera sin segunda. Qué original. No, pero está bueno. Oiga, siempre tenemos algún integrante la rompieron que está en la B. Este año le toca. Próximo año parece que le toca. Pero por poco. A Don Rodrigo. Vamos a hacer un cambalache acá. A Don Rodrigo. Nos podría tocar incluso a tres. Ya. Primera división de fútbol profesional chileno. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasó en la primera vez? Se lo cuento. Vamos con un... No, pero a mí me gustó eso lo del bielcista, porque el bielcismo tenemos con gente conocida a nivel internacional como Gerardo Martino, técnico de la selección paraguaya, ¿no es cierto? Que es bielcista, fue dirigido por Newell's Old Boys. Hay otros que, claro, también son bielcistas, pero no juegan con el esquema, como Pablo Marín, el técnico de Audax, como varios otros. ¿No? ¿Se me va? Jorge Sampaoli. Pero en el fútbol chileno, claro, eso yo. Ahí está Jorge Sampaoli, que está pedido en la banca de O'Higgins, que juega con un 3-1-3. Y en la primera vez hay otro bielcista, que no es argentino, que es chileno. Es el técnico de Unión La Calera, Miguel Alegre, que juega con un 3-3-1-3. Y le fue bien porque el conjunto calerano, que llegaba como último en la tabla, le fue a ganar a Antofagasta por 3-1, un partido donde fue el claro dominador. Usted tiene la estadística ahí, no sé quiénes hicieron los goles. Así es, Flores, Stay y Pereira para La Calera y Núñez penal. El descuento para Antofagasta. Así Rodrigo Núñez. Es. Funcionará el bielcismo en esa roja. Hay un problema de tipeo aquí para variar en la tercera, pero son cosas que pasan. ¿Qué pasó? Que está anotado con una L el de Veral al final. LCL. Leceras, ¿qué pasa? Y no era Leceras, era Antofagasta, pues. Sí. Pero bueno, da lo mismo. Calera. Usted... Oiga, no es menor ganarle a Antofagasta en esa cancha que es realmente un horno. No deja de ser un excelente triunfo para el equipo de Calera, que aparte está súper necesitado puntos. Copiapó ha levantado un poco la última fecha. ¿Qué se quedó mirando, señor Rodríguez? Pero para variar el ascenso, yo creo que va a estar muy apretado, incluso muy más apretado, que el año pasado. Muy caliente, muy apretado. Porque el año que San Felipe está regular, Wander está regular. Claro, por ejemplo, el año de la B donde más claro ha estado el que iba a descender fue el año en que Temuco hizo una campaña magra, asquerosa, y que durante todo el año fue prácticamente colista, pero en los últimos dos años ha estado ahí el tema bien, bien complicado. El año pasado estuvo Vial con Coquimbo hasta el último, hasta los últimos hasta partidos. Y ahora me da la impresión de que se va a definir incluso por menos de lo que se definió en el año pasado. Bueno, precisamente en la parte baja de la tabla, ayer debutó, redebutó por quinto periodo distinto, el técnico Fernando Cavalleri en Deportes Concepción. Y no le fue muy bien porque cayó frente a Santiago Wander por 3-1. Y en efecto, Deportes Concepción está último en la tabla con 10 puntos. El que lo antecede, Unión La Calera con 11, Copiapó con 11 y Puerto Montt con 11. De ahí Antofagasta y de ahí se empieza. Un excelente segundo tiempo. A todos los goles hecho segundo tiempo. Pero igual, sí, lo que decía el Rafa, también está bien que sea más pelear el torneo para que sea un poco más atractivo y más motivante verlo. A propósito de Deportes Concepción, ¿se acuerda cuando hicimos un flash informativo en algún momento en que el merchandising de Deportes Concepción, de que por cierta cantidad de dinero la gente se podía ir a sacar con la foto, con claro. Bueno, al final pasó, primero Concepción está último en la tabla, yo no me iría, no pagaría hasta 100 mil pesos por sacarme una foto con José Burgos, por ejemplo, con el que conversábamos. Pero, ¿y el estadio alemán? ¿Y el estadio alemán? Bueno, el estadio de la asociación con el Schalke 04, no, y bueno, será, ¿no?, el colegio alemán de ¿sí qué hay? No sé, claro, el liceo chileno alemán o la fuente alemana, no sé qué. Pero a esa jornada en que por cierta cantidad de dinero la gente se podía sacar fotos con los cracks de Deportes Concepción y llevar sus balones firmados y con los balones firmados y todo eso, no llegó nadie. No le creo a nadie. Nadie. No llegó nadie. Nadie. Nadie, pues qué. Nadie. No, eso son esas cosas como que dan un poco de vergüenza, como un poco de dolor. Sí, no, qué vergüenza. A ellos les debería dar vergüenza por no sé, por creer que había gente que estaba dispuesta a pagar hasta 100 mil pesos por sacarse una foto con Francisco Román. No, porque además creen que uno tiene que pagar por sacarse fotos con los hinchas a los cuales uno les logra dar notoriedad pública. O sea, con los futbolistas. Y los cuales tienen una obligación, un deber con nosotros, con los hinchas, así como con los medios de comunicación. Así como cuando los jugadores no quieren hablar, como que déjenlos tranquilos. Y los jugadores, en cierta medida, se toman decisiones en los clubes. Los jugadores tienen que atender a la prensa, pero también al público, a los hinchas. Público, claro. Los entrenamientos y todo ese tema. Así que al fin y al cabo son los que disfrutan. Bueno, una gran idea nuevamente que demuestra cómo a Deportes Concepción ya lo tienen destruido. No, incluso claro, podría ser el segundo año consecutivo de un descenso de equipo a la octava región. Cosa que por lo menos no recuerdo en el último tiempo. Habría no que ver cuando descendió Lota Schweiger y el año siguiente, claro, el año anterior. Bueno, habría que revisar, pero en todo caso habla muy mal de una ciudad que es capital regional y una de las ciudades más importantes de Chile. Que ha tenido grande y tuvo un tiempo que tenía 4 o 5 equipos ya en primera, así que. Es verdad. O sea que tuvo mucha presencia ahí. Huachipato, lo de Conce, Deporte Concepción, Lota Schweiger y Lota. Ese fue el año. Bueno. El 2007 creo que fue. Cosas varias de la vida, ¿no? Y arriba, en la punta. ¿Qué pasa en la punta, Stock? Ah, ¿usted quiere saber la punta? Oiga, ¿usted le gusta la punta? De la tabla, de la primera vez. San Felipe 26, Wander 25, San Luis 20, San Marcos 20, Osorno 18, Lota Schweiger 17, Naval 16, Melipilla 16, Coquimbo 15, Antofagasta 14, Puerto Montt 11, Copiapó 11, La Calera 11, Deportes Concepción 10. Naval se ha manejado bastante bien, ¿eh? Para el... Está 10 puntos de la punta. Está bastante, yo le tenía menos fe en su ingreso. Con Rodrigo Pereira como vez. Figura. ¿Qué opina de Wanderito ahora? Yo, semana. ¿Qué puedo decir? O sea, me gusta la regularidad, me gusta. Bueno, Soto se está luciendo, marcó tanto, preciosito, bonito ahí. Oye, ¿cuándo a uno le llenan de ilusiones. Oiga, pero lo único malo, no es de Wander, es a Felipe, que está también muy regular. Oye, ¿cuándo vamos a lograr que el integrante la rompieron todos los ¿estemos equipos, en primera? El integrante la rompieron, están en primera. Dígale al señor Ranger, porque nosotros estamos seguros en primera. El próximo año volvemos al lugar en yo que no, Wander. No, la rompieron y usted está en segunda ya. No dígale cera. Oiga, el tiempo le dio la razón al mortero Aravena, quien sostuvo que el equipo del año pasado no se le podía entregar responsabilidad a él, endosar la responsabilidad completa porque él no había hecho el plantel. No. Ahora tuvo recursos también, lo cual también es un factor que hay que tomar en cuenta. Tuvo tiempo, tuvo una pretemporada de equipo de primera y los resultados se están viendo. Es que sabe el punto, es que el punto del año pasado con el aniversario y todo el tema fue muy bajo, porque lo que se esperaba de Wander era mucho más. La expectativa eran tan altas que era un punto de quiebre. O tenías que dar un vuelco o ya el equipo se iba a la cresta. O sea, era ya a lugares impensados. Entonces, de hecho, estar estar rasguñando para no caer a tercera era una, es una cuestión impensada para un equipo de la trayectoria del peso de Wander. O sea, es, puede haber sido, no sé, yo creo que debería ser una de las cosas más tristes que le podría haber pasado al fútbol chileno, que hubiera bajado Wander a tercera. Pero por eso ahora, el verlo ahora, luchando el, por la punta, y con una seguridad, con una constancia y una claridad ya de que va a subir a primera este próximo año, es algo que a uno lo alegra y le llena una satisfacción. ¿Usted se va a rajar con una soda de vidrio si Wander sube? De más. Listo, se cobrará la bala. ¿Tenemos algo más en la B? No mucho, ya se... ¿Cómo salió? Ya se dio lo... 1-1, señor Cornaval. ¿Sí? Nada más. Cerramos entonces primera B. Y como no hay segunda... Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez, pero también... Uno debe decir primera. Sin segunda... Eso. O sea, no hay primera, ni no hay sin primera. Segunda, ni segunda, sin tercera. ¿Qué se tomó el amigo Melende? estuvo en las 48 horas de cueca de... Se tomó un pihuelito. Oiga, por favor. Resultado de tercera división. Oiga, a propósito, la historia que contamos la semana pasada del director técnico de Real León, de Pedro Aguirre Cerda, de la tercera división B. El señor... Jorge, Tula Muñoz, comillas, Tula Muñoz. Tula al final era... Era comilla. La rompieron. Jorge Tula Muñoz, Tula el sobrenombre. El apellido, claro, el sobrenombre. Así es. Bueno, esta sección, no hay segunda sin tercera, tiene presentación, por supuesto. Presentación, a ver. Cabildo, Peñalolén, Mejillones, Odache, Fernández Vial. 34 equipos jugando en el campeonato más importante del fútbol amateur en Chile. La mejor información de la tercera división la encuentras en 3division.cl. Entérate antes y mejor de los resultados de cada fecha, con notas y entrevistas a sus protagonistas. www.3division.cl. Esta es la lucha por llegar al profesionalismo. Recuerda, un número, una esperanza. 3division.cl. Unión Temuco con Colchagua en el Estadio Municipal Padre de las Casas, 2.000 espectadores. Unión Temuco empató con Colchagua 1-1, el empate lo marcó Álvarez y Aravena a los 71 marcó el 1-0. ¿Qué otro resultado tenemos? Tenemos Cabildo contra Barnechea, 2.500 espectadores, 1-1 terminó ese partido en el Centenario de Cabildo. ¿Y por qué se llama? Es que tienen que remodelarlo para que sea el Centenario. En el Municipal de Mejillones frente a Magallanes, 482 personas. Aranda abrió la cuenta a los 18 para los mejillonenses, o mejilloninos, no sé cómo se dice. A los 23, otra vez Aranda. Magallanes descontó con Abarca a los 25 y Reyes a los 31. Fue 2-2. Iberia frente a San Antonio Unido en el Municipal de Los Ángeles, 2.000 espectadores, 1-1, Delgado a los 22, Torres el 2-1 para Iberia. ¿Magnelli Torres? Segovia para San Antonio Unido y Araya a un minuto del final para establecer la paridad. Deportes Ovalle frente a Trasandino. ¿Cómo anduvo el vicecampeón de la Copa Chile? Ganó. 2-0, con goles de Acevedo y Soto. ¿Y a quién le ganó? A Trasandino de los Andes. O sea, Trasandino podría ser como Colo Colo o como Huachipato. Oiga, ¿quién está ahora de técnico en Ovalle? Disculpen mi ignorancia después de la partida de... No, bueno, sí, porque se fue becado a... Se fue Alegre. Sí. No, era Cristian Muñoz el... Sigue siendo, perdón, Cristian Muñoz. Ah, perdón, claro. Sigue siendo Cristian Muñoz. Él se fue, o sea, pero fue becado para irse a Francia. Exactamente. A hacer un curso, pero no ha dejado de ser el técnico... O sea, va a seguir como técnico, claro. De Ovalle. Va a seguir siendo el DT, salvo Carlos Cano. Bueno, la rompieron radio aquí con los resultados de esta tercera división. ¿Cómo anduvo división? Linares. ¿El primer ascendido de la temporada en el fútbol chileno? Linares, al tiro le digo el resultado de Linares. ¿Dónde está su ficha? Ahí yo tengo plata metida. No tengo plata metida. Linares. No. ¿Tiene su ficha ahí? El equipo, el primer equipo, el Chupo del Castillo. Perdió 2-1 con Deportes Temuco. Otros resultados, Peñalolén perdió 4-1 con el puntero de la zona norte, Unión Quilpué. Arturo Fernández Vial sumó de a 3 y le ganó 2-1 a Deportes Valdivia. ¿Y cómo está la tabla? El equipo la tabla de goleador de este... Luis Marcoleta. Valdivia. Goleador histórico. Por Luis Marcoleta. Tercera división A, tabla de posiciones. Unión Quilpué es el líder de la zona norte, Grupo Norte con 6 puntos, lo sigue Magallanes con 4 y Cabildo también con 4. Deportes Ovalle recién está con 13 en la cuarta ubicación, lo mismo que Trasandino. Mejillones y Lo Barnechea están con un solo punto. Peñalolén está en el fondo sin puntos. Grupo Sur, Deportes Temuco es el líder con 6. Recordamos que ganó el primer partido por secretaría. El segundo... Gol de secretaría. O de la secretaría. Iberia Bio Bio tiene 4. Deportes Valdivia 3, Fernández Vial 3, San Antonio Unido 2, Unión Temuco 2, Colchagua tan solo un punto y Linares es el colista con 0 puntos. Usted sí que se va a apostar, señor Ranger, ¿eh? Interesante partido para la siguiente fecha en tercera división A. Se va a enfrentar Colchagua Club de Deportes frente al Club Social y Deportivo Iberia. Partido. En la tercera B, solo decir que Pudahuel y General Velázquez son los punteros de la tabla. 6 tiene usted Pudahuel, tiene el resultado de Real León, ¿no? ¿Cómo le fue al Real León? ¿Con Ferroviario no jugaba? Jugaba con Ferroviarios. ¿Lo tiene por ahí o no? Sí, claro que sí. Ferroviarios le ganó 2-0. Vamos. O sea, el equipo de Tula le fue como la idem. El Jorge Tula Muñoz, el técnico. Contra el equipo dirigido por Fernando Grails. Oiga, el próximo viernes también hay un partido interesante en San Antonio. Juega el equipo local, el SAU, contra Iberia, si no me equivoco. ¿Tiene ahí usted la fecha? Iberia, Bio Bio, inmediatamente le damos la fecha. ¿Por qué esa información me la dijo mi gran amigo Luis Marambio? ¿Sobrio? O sea, hay que aclarar no, andaba trabajando también en el estadio municipal de la, en el bicentenario del asistente. Usted preguntaba por el equipo de San Antonio Unido. Juega con Fernández Vial, Grupo Sur. Ah, ya, estaba curado. Bueno, eso va a ser el sábado 1 de mayo. Eso va a ser el sábado 1 de mayo. El viernes se juega un partido por el Grupo Norte, Trasandino enfrenta a Cabildo. Eso es con respecto a la tercera división en la zona A y en la zona B de este plano del amateur. En la zona B no había un equipo de Ñuñoa. En la zona B, claro sí. Que sí, pero estuvo libre esta fecha. Deportes Ñuñoa. Deportes sí. Ñuñoa, ya. Deportes Municipal. Que si no me equivoco es... Espero saber. Es dirigido por Sergio Quito Gutiérrez. Sí, sí. Lo mencionamos. Que es uno de los técnicos con más partidos dirigidos en la historia de Curicó. Miento. Y que estuvo a punto de descender con Racing en tercera división. Jugó Ñuñoa este fin de semana, lo hizo frente al equipo de Academia de Quilpué. Empataron 0-0. En el estadio Los Jardines de esta comuna. Ahí está. Los Jardines. Sí, fue mencionado aquel dato la semana pasada de Sergio Gutiérrez. Sí, por eso me acordé de Sergio Guito Gutiérrez. Otro resultado, Lautaro de Wynn, 2-2 con Luis Mate Larraín. Ese es el equipo que tiene un cacho en su estadio. ¿El Luis Mate? No, pues. ¿Cómo? El Lautaro de Wynn. Lautaro de Wynn. Un cacho para jugar duro. El estadio de Wynn, cuando, fíjense cuando ustedes pasan. Probablemente deba estar ahí cerca del estadio alguna media luna o algo, pero hay un cacho gigante. Y esa es la cancha de tierra donde hace local el equipo de Lautaro de Wynn, que se puede dar el lujo de decir que, ¿dónde está tu estadio? Donde está el cacho gigante. Mire. Ahí está el estadio. Los que viajamos de Santiago nos damos cuenta de ese estadio. Usted que viaja a Lima, no. Y usted que viaja a Bolivia tampoco. No. La Academia Samuel Reyes empató 1-1 con General Velázquez. Yo no viajo. Y la goleada de la fecha la protagonizó Provincial Talagante, el equipo de la Bruja. Le ganó por 6-1 al Club Social y Deportivo Enfoque de Rancagua. Fútbol Internacional. Fútbol Internacional. Porque solamente le rompieron rayo, pasamos de la tercera división al fútbol internacional. ¿Tiene cortina o no? ¿Qué quiere que le ponga? Usted tiene una cortina para la tercera división y no tiene una para el... cualquier canción, metalera, no sé, La Lucha Libre, nada, lo mismo. O esas canciones que bajaba del Super Nintendo, claro, que saca de los videojuegos. ¿Cuál que es la de Super Mario? Ya, México. Ya que está de moda por la gripe, por la epidemia, hasta la porcina. Felipe Flores, el borrachito que el año pasado jugaba en Unión Española, anotó para el equipo, ponga atención del nombre de este equipo, para Petroleros de Salamanca. Esto por la segunda división. Donde dirigió el fantasma Figueroa. Sí. En no diga. ¿En serio? Petroleros de Salamanca. Serie B de... O sea, no le ganó. Creo que fue en el año 2003, creo que estuvo en ese equipo. Bueno, con gol de Felipe Flores, Petroleros de Salamanca empató 1-1 ante Socio Águila, que es la filial de la América, en segunda división. Habrá, ¿cómo decirlo de manera sin ofender a nadie? ¿Habrá ido al baño en el lugar donde correspondía Felipe Flores? Esperemos que sí, si no le habrían pegado la PLR en México. Esto a pito de lo que hizo en un año pasado con Nicolás Canales. Con Nicolás Canales, que los hombres confundieron. Al jacuzzi con el WC. Club con WC. No me ¿Sabe quién está en racha? Aparte de Francisco Caneo, ¿sabe quién está en racha? ¿Quién? La Nona Muñoz. ¿En serio? Porque volvió a anotar, ahora anotó el tercer gol en la victoria 4-1 como visitante ante Coronel Bolognesi. Equipo copero. Equipo copero. La Nona Muñoz, Cristian La Nona Muñoz, anotó el gol al minuto 69. Oiga. Fue el minuto que anotó el gol y fue sustituido a los 73. Y también anotó para el conjunto del Total Chalaco, el equipo de la Nona Muñoz. Hacía falta, ¿no? Richard Estigarribia. Total Chalaco parece ser uno de los equipos insignes de esta parte de 2009 de la Rompida. Total Chalaco. Aclaramos dónde estaba el otro Estigarribia. También llamado Total Clean. No. En algún momento se llamó Total Clean. A ver, voy a rememorar la historia. A ver, la historia es la siguiente. El Total Clean era de Arequipa, si mal no recuerdo. Sí. ¿Ya? Y el Deportivo Chalaco. Era un club tradicional del Callao. Sí, me acuerdo. Y el equipo representante del Callao era Sport Boys, que descendió con Falabio Maestri y jugaba los partidos de local. Entonces, como el Total Clean ascendió, compraron el cupo. En el fondo, el Callao compró la franquicia y por eso se llama Total, de Total Clean, y Chalaco, porque a los agentes del Callao se le dice Chalaco, y por el Atlético Chalaco, que es un club tradicional de esa ciudad. ¿Y por qué hay una polémica? Chilena, ¿es chileno o chalaca? Esa polémica de la chilena chalaca, pero nosotros sabemos que Ramón Unzaga Asla hizo la primera. Pero esa historia está en la rompieron.cl, parece, ¿no? www.larompieron.cl. Si nosotros somos muy ladrones, señor Melende, weón. Yo creo que es probable que la hayamos robado. Da lo mismo. Usted será el ladrón. Le robamos el pisco. Bueno, y no lo pagamos. Bueno, y si fuera peruano el pisco, ¿acaso nadie lo tomaría? A propósito, le agradezco al señor Rojinegro que el viernes pagó su apuesta del partido Curicó Rangers. Algo que dos personas acá en el programa todavía no hacen conmigo. Yo lo haré esta semana. Don Rodrigo. Así que, gracias, señor Rojinegro. Ha sido un gusto apostar. Bueno, para la segunda ronda volveremos a apostar otra. ¿Usted sabe que usted paró la racha de Don Rodrigo en torneos nacionales por apuesta? No, si Curicó jugó antes que yo le ganara la apuesta a usted. Rafa le ganó a usted. Usted tenía una racha de partidos nacionales grande. Entonces él me ganó como en la octava fecha cuando jugó Curicó. No, yo le digo antes de eso. Ya. El 2008 usted ganó toda la apuesta del fútbol nacional. Bueno, nos vamos a Hong Kong. De Perú nos vamos a Hong Kong. El único programa que sabe de Perú es Hong Kong. ¿Tiene música oriental o no? Le vamos a buscar algo más o menos en ese estilo. Cuéntenos qué pasa. Yo le cuento un anime, ex jugador de Curicuni, de Rangers y otros equipos del fútbol chileno, Carlos El Biblia Cáceres, anotó el gol de la victoria del... Perdónen si lo... Dígalo bien. Del Quiché sobre el puntero de la Liga de Hong Kong, que es el Zhou China. Agradezca la música de fondo. Anotó el 1-0 en el minuto 28. Y este partido hay que destacar de que el Quiché de Carlos Cáceres le ganó como visitante al puntero de la Liga de Hong Kong, que era el Zhou China. Y el compañero de Carlos Cáceres, el Biblia, Gustavo Zamudio, no fue citado. El ex hombre de Católica y de Magallanes no fue citado en el triunfo del Quiché como visita sobre el puntero Zhou China. Repetimos, gol de Carlos el Biblia Cáceres. ¿Y no sabe cómo, en qué lugar de la tabla está el Quiché? No, es mucho medio usted. Usted sabrá que en Hong Kong los caracteres son distintos. No, pero tienen una influencia anglosajona bastante amplia, así que... Bueno, habría que buscar el sitio donde justo salga... Si era colonia inglesa. Que le guste el deporte y tenga algún blog, alguna página. Bueno, pues Hong Kong era colonia inglesa. Prácticamente era considerado Inglaterra hasta hace un par de años nomás. ¿Tenemos música de Flash Informativo? ¿Quiere flash informativo? Tiremos un flash informativo. Pues le tiramos un flash informativo. Rodrigo. A ver. Yo no había tenido el honor de escuchar este... Es una cortina, perdón, que fue muy bien criticada en el sitio web www.larrompieron.cl. Esto es sacado por lo demás de Sony, ¿no? Está mucho mejor que la temporada anterior de La Rompieron. Póngala de nuevo, ya. Ah, se la quiere de nuevo. Póngase la nueva rafilla ahí. Sin perder más tiempo, yo le cuento. El delantero chileno Fabián Muñoz renunció al Deportivo Zacapa. Ese es el ex San Felipe. Ex San Felipe. Yeah. Se fue. Y la semana pasada había anotado un gol. Sí, ¿por qué? Renunció al Deportivo Zacapa por, comillas, presiones de la barra. Lo que pasa es lo siguiente: el Deportivo Zacapa era un equipo que el año pasado se armó para no descender e hizo una muy buena campaña. Y este año la campaña como equipo chico de Guatemala no fue, fue más bien discreta. Entonces la barra tenía problemas con algunos jugadores, entre ellos Fabián Muñoz, quien declaró: me reuní con la junta directiva y con el técnico para hacerles saber mi renuncia. Entienden mis razones y llegamos a acuerdo económico. Solo voy a cobrar lo que trabajé y evitaremos las demandas. Hay parte de la hinchada que no valora el trabajo que se ha hecho. Por eso se fue, por eso renunció Fabián Muñoz, quien... Pero habría sido el único que se fue dentro de los problemas. Sí, él renunció. Renunció Fabián Muñoz, se viene a Chile a pasar, me imagino que algún periodo de vacaciones. Y quizás lo tendremos jugando en el fútbol chileno a partir del segundo semestre. Interesante. Se abre el libro de la primera B ahora en el mes de julio, si no me claro, y no, y de primera división también, no, no va a faltar el que lo... ¿De primera? La mitad de año. No, pero creo pero que es de primera. Bueno, siempre van a haber equipos desesperados, o por lo menos se va a ir a... ¿Como Rangers? Mira, si Rangers tiene a Eric Pino y a Diego de Gregorio, ¿por qué no Fabián Muñoz? Hay dos parajes donde podría aparecer Fabián Muñoz. Uno es San Felipe, donde tiene muy buenos recuerdos, y posiblemente también aparezca nuevamente ahí Fabián Muñoz como atacante. Y el otro es Deportes Concepción, que no le está yendo muy bien en el campeonato, necesita algún refuerzo seguramente para las próximas temporadas, entonces... No sería malo tener a Fabián Muñoz en ese equipo. Ojo que también podría aparecer la oferta de San Marcos de Arica, si es que lo qué? Desean nuevamente colocar a el exjugador que en algún momento... A propósito de norte cercano a Perú y a Bolivia, Pablo Alonso no... Dice, llame nomás, me acaba de mandar un mensaje. Claro, ya. Cuando quiere, lo llaman cuando quiere. Es la estrella. Es la estrella, pero... Bueno. Está haciendo la América con los despachos para la cuarta. Así no vamos a decir cuánto gana. Nos vamos entonces a una pequeña pausa comercial para contactar a Pablo Lonza y regresamos con la última parte de nuestro programa aquí, La Rompieron Radio. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.uchile.cl. ¿Qué pasa con los equipos, oye? ¿Por qué no traen a alguien de mantención? ¿Por qué no funciona, oye? Yo no vengo a perder el tiempo acá, hombre. ¿Cómo no está funcionando esta... Yo no vengo aquí, porque a mí me pagan para trabajar, por... No me pagan, ¿cómo para estar... La computadora tiene que estar funcionando, esto... No está... Compadre, eso le pasa por no consultar al especialista. Reparación de PC te ofrece todo lo que necesitas para mejorar y reparar tu tarro de forma sencilla y rápida. No necesitas más que visitar www.reparaciondepc.cl y solucionamos tu problema. Visita nuestro blog, donde encontrarás los mejores tips para trabajar y entretenerse frente al computador. Reparación de PC, www.reparaciondepc.cl. Sí, el computador está bueno, la luz se había cortado nomás. ¿Y por qué no lo hicieron? La Rompieron Radio. En internet, www.larompieron.cl. También escúchanos en jgmradio.blogspot.com. Cabildo, Peñalolén, Mejillones, Ovalle, Fernández Díaz. 34 equipos jugando en el campeonato más importante del fútbol amateur en Chile. La mejor información de la tercera división la encuentras en 3división.cl. Entérate antes y mejor de los resultados de cada fecha, con notas y entrevistas a sus protagonistas. www.3división.cl. Esta es la lucha por llegar al profesionalismo. Recuerda, un número, una esperanza. 3división.cl. Hold me there, 2017. Volvemos a la Rompieron Radio. Lonza nos contesta. ¿Qué vamos a hacer? Pues fue el son de vos. ¿Cómo vamos a hacer? No quiere hablar con nosotros. Lamentable. Pues, yo creo que el celular de él se curó. ¿Usted sabe que Carlos Navarro Montoya fue echado del Tacuarembó del Uruguay por pegarle a un dirigente? Fue separado del plantel y, claro, digamos que echado. En este equipo juega Luis Jesús Toscanini. El jugador de Everton estuvo aquí gracias a la venia de... Llegó con Tagliabue el año pasado, Everton, ¿no? Acosta. Llegó con Tagliabue. Sí. Y llegó con este portero juvenil que no sé si se encuentra aún, Matías San Pedro. Y al igual que Gustavo Adrián Semino, se encuentra también en el Tacuarembó, ex equipo donde también estuvo Lucas Suárez, en el segundo portero de la escuadra del Audax Italia. ¿También? Sí. Y ex equipo de un ex volante de Rangel, Ever Dos Santos, venía de Tacuarembó. El director técnico es Jorge González, ex defensa mundialista con Uruguay en 1990. Y ex jugador de Santiago Morning en el año 2001. Llegó con el Tato Ortiz, llegó como con 40 años. Era defensa de Peñarol. De hecho ganó la Copa Libertadores y una Copa Intercontinental, creo, con el Manja. Sí, algo por el estilo ahí para Jorge González. Tiene nombre el hombre. No es Jorge González, porque es Jorge González. ¿El vocalista de Los Prisioneros? Es con Calves. En realidad es una C, pero con apóstrofe. González. El hermano ya. El hermano perdido de Jorge González. Hermano Marcoleta. Bueno, se nos va el programa del día de hoy. Pero nadie tiene una opinión, ya que no tenemos a Loza sobre el Mundial Sub-17. No, nadie tiene una opinión. Nadie tiene un comentario sobre el Sub-americano. Sub-17, disculpe. Un lapsus linguae. Hoy día juega Chile, ¿no? ¿A qué hora? A las 10 de la noche. ¿Quién lo transmite? Porque solamente... ¿Qué pasó? Terra.cl lo transmite. Ah, ya. No vea Canal 13, manden, bloqueé el Canal 13, hoy día asuma que Canal 13 no va a transmitir el Sudamericano. Hoy fue chantísimo, hoy día el Coca va a salir el diferente. Oye, pero un posteamiento aparte para Vasco Mulián, pero es que ese el tipo está dejando, está destrozando de la televisión chilena con su y la última noticia lo trata del gurú de la nueva televisión china, que se ve su parrilla flexible, está destrozando. Bueno, usted puede opinar, debatir, comentar todo en la rompero.cl, porque ahí está. También está la declaración de MFP en contra de la medida que adoptó Canal 13. Sí, pues meten 1810 y después dar en directo el 40 minutos después el partido. No, es un chiste. Esta cuestión es... Oye, no, una falta de respeto. Y todo por culpa de Elisa. ¿Dónde está Elisa? Claro, todo fue exactamente por la aparición de culpa. ¿Por dónde está Elisa? Que, porque desapareció Elisa. Todo, que tomó esta cuando la rompieron, sea un sitio web consolidado, cuando tenga dinero, tenga auspiciadores importantes. Ahí vamos a tener la Rompieron Televisión y ahí usted algún día sí va a poder ver los partidos en directo. Bueno, este tema y otros más también los va a poder seguir más profundamente. No, es reality de la Rompieron. Es más profundamente cambiando el Transantiago aquí. Vamos a hacer un reality aquí entre los integrantes de la Rompieron los viernes en la tarde. Y con muchachos, ¿no? Sí, de más, po. Pero como le decía, este tema y otros más, así como más ajenos al fútbol, los puede escuchar en Capeando en Transantiago, también un programa hermano. Capeandoeltransantiago.podomatic.com. Exacto, programa hermano de La Rompieron Ya a esta altura. Que pretende serlo por un buen tiempo más. Exactamente. No pasa nada con nosotros. Ya, chao, no, chao. Le digo chao. Oiga, el nombre del técnico de Ferroviario es. ¿Fernando o Francisco? Francisco Grael. Ah, ya, Francisco Grael. No hay Francisco Grael. Francisco Grael. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? No, dijo que no había Francisco Bueno. Oiga, por favor, más respeto, señor. Debe haber alguien bueno, por lo menos. No sé si este que está acá, pero por lo menos alguien bueno. Nos vamos, amigos y amigas. No, que dejo abierta rápidamente que hagamos una breve polla de la participación de equipos chilenos en Copa Libertadores. La U se va, ya. Y el resto clasifica. Dígalo dos. La U se va. La U se va, Everton y Colo Colo clasifican. Pongo toda mi esperanza que clasifiquen los tres. Yo digo Colo Colo y la U clasifican, Everton se queda fuera. Everton no. Estamos todos distintos bien. Lucas. ¿Qué dice usted, señor? No. Yo diría el ludópata Arica y Deportes Concepción sigue. ¿No dice el putito alguna vez? Melén. Ya, ¿por qué no está por Ancach? Yo creo que la No, pero clasificó Universitario San Martín de Porres, que es la primera vez que clasifica un equipo peruano como en 4 años, una cosa así. Sí, yo creo que en más o menos unos 5 años. El equipo de nuestro amigo. Ya, pero aquí. No, yo creo que la U va a sacar adelante el cuento allá en Bolivia y que va a estar complicado el tema de Ever. ¿Y Colo-Colo va? El que tenía que el equipo Colo, que tenía que empatar para. Pero prácticamente. O perder para empezar. Ahora. Vaya, un empate a 0, se viene monumental. Sí, algo por el estilo. Pensando que jugó Alberto Jara en medio defensivo. Tenía que perder. Ya, pues, señor. Nos vamos presentando el nuevo programa que Gina Stock representa, cambiando el Transantiago. Ya estaremos, obviamente, tal vez esperando que al aire, en vivo, podamos también entregarle este nuevo producto de. El folding la rompieron. Así es, con la presencia también de usted, estimado señor Meléndez y Rodrigo Retamal, Rangers. Así que los esperamos también que nos escuchen. La fiel audiencia la rompieron y que opinen también, porque es un programa un poco más misceláneo. Así que con eso nos vamos, señor Meléndez. Sí, nos vamos con una pequeña presentación, un pequeño recordatorio para nuestros auditores de cómo pueden escuchar Campeón del Transantiago. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Chau. Necesitas un escape al trayecto de la tarde, más aún cuando puedes conversar de lo humano y lo divino. Escucha Capeando el Transantiago con Gino Stock. A veces dejar pasar un par de micros no es tanto daño. Capeando el Transantiago.podomatic.com. Capeando el Transantiago. Una conversación necesaria.